a los pasillos. Pa' tu traste. Esta es la cumbia que bailan todos de caravana con los tumbalolos. Esta es la cumbia que bailan todos de caravana con los tumbalolos. Con los tumbaloros. Cazando loros. Pólvora, guacho. Tranquilo vos. Nervioso yo. Uy, uy. Base, base, vaselina pa' tu traste. Base, base, vaselina pa' tu traste. Esta es la cumbia que bailan todos de caravana con los tumbalolos. Esta es la cumbia que bailan todos de caravana con los tumbalolos.